Hoy, en el día de la fecha. Bien, hoy sería la segunda reunión que convoca el gobierno en este 2015 por el tema básica y fundamentalmente salarial. Nosotros tuvimos ya una reunión la semana pasada o la otra, donde no hubo ningún tipo de propuesta, y hoy suponemos que el gobierno hará una primera propuesta para poner a consideración de las organizaciones sindicales y nosotros obviamente poner la consideración de las bases. Esto es lo que suponemos que va a suceder hoy, ¿sí? Sí. Y esta es la expectativa. Nosotros ya como sindicato hemos puesto en la mesa, en la última reunión, nuestro pliego de reivindicaciones que no solamente, digamos, se circunscribe al tema salarial, que en ese sentido nuestro planteo claramente es utilizar un criterio que es el siguiente: nosotros necesitamos un salario que esté acorde, que vaya enganchado a el costo de vida, a la canasta familiar. Esto es lo que hemos ya dejado públicamente manifestado en esa mesa. Ahora esperamos que no solamente se trate el tema salarial, sino otras cuestiones urgentes que hacen en su conjunto las condiciones necesarias para iniciar el ciclo lectivo. Es decir, que hay otras cuestiones, además del salario, que pueden impedir el inicio del ciclo lectivo, como el tema de infraestructura y el tema de las vacantes. Claro. ¿Y cuál es la situación que esperan? ¿Qué es lo que piensan que va a ocurrir en la mesa de hoy? Bueno, insisto, yo entiendo que tienen que hacer una oferta. Expectativa no tenemos demasiada porque entendemos que la oferta que puedan llegar a hacer está muy lejos, no solamente de lo que pide nuestro sindicato, que sino también está muy lejos de las aspiraciones de los docentes en general. Esperamos en principio ver qué es lo que ofrecen hoy, si no ya a esta altura, segunda reunión sin una oferta, verdaderamente tendríamos que estar pensando ya o en una burla o en alguna estrategia de desgaste por parte del gobierno. Claramente. Y bueno, esperamos novedades entonces a partir de hoy y que sea con éxito, digamos. Esperemos que sea una reunión donde los docentes podamos terminar con cierta satisfacción, por lo menos, y obviamente que se la puesta en consideración. Después de las 12 ya tendremos novedades de cómo resultó este encuentro. Perfecto, nos mantenemos pendientes y me imagino que si no resulta bien habrá también otro tipo de medidas y cuestiones a considerar. Sí, nosotros en verdad estamos en un momento donde todavía los compañeros están en periodo de vacaciones. Por lo tanto, nosotros no vamos a, ni siquiera aunque haya una propuesta que nos parezca interesante, no vamos a aceptar nada sin esperar que lleguen los compañeros de sus vacaciones o vuelvan a reintegrarse a las escuelas para poder hacer las consultas y ver de conjunto si esto satisface o no. Y en el caso que no sea así, por supuesto, discutir colectivamente cuáles serían las acciones y las medidas que nuestro sindicato propondría a la docencia de la ciudad. Por supuesto. Así será. Esperamos, estamos en contacto y esperamos novedades. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Gracias a vos. Adiós. Adiós. FM 99.7. Cheva.